amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición número 132. Quien te habla te da la bienvenida a esta nueva jornada de boxeo aquí por AM Libertad 1090, una radio de todas las voces. Mi nombre es Damián Casino. Le voy a dar la bienvenida también a mi compañero y amigo, que habitualmente, bueno, estamos por todos los festivales que podemos haciendo esto que es boxeo. ¿Cómo te va? Bienvenido, Luis Parpacelli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Damián. Buenas noches a toda la audiencia de Boxeo Planeta, de Argentina y de gran parte del planeta. Estábamos chequeando recién que estamos por llegar a las 40.000 visitas a boxeoplaneta.blogspot.com, y cuando decimos 40.000 visitas, hablamos de más o menos arriba de 100 países diferentes, porque ustedes saben que el blog tiene una característica que creo que hoy por hoy es lo que debe hacerse. Está traducida a todos los idiomas habidos y por haber, y en cuanto encontremos a alguien que nos dé la posibilidad de hacerlo en esperanto, lo vamos a hacer también en esperanto, ¿eh? Esta edición número 132 se la dedicamos a todos aquellos amigos del boxeo de uno de los países que más aporta a la actividad desde siempre. Lo hacemos con la gente de Puerto Rico. El programa número 131 fue para la gente de México. En esta oportunidad lo hacemos para Puerto Rico y para su rica historia a lo largo del tiempo. Por supuesto, usted estará esperando del otro lado que hablemos del triunfo del Chacal, de la Gurisa, de la Bonita, de que se viene el combate de Matías Vidondo, la reaparición a los 43 años del Gordo, Marcelito Domínguez. Nuevamente Domínguez. Así es. Habló con nosotros en el Luna Party, sí, y nos dio la posibilidad de compartir una charla muy linda, muy rica, y de ser un tipo muy sencillo. Ya había dejado algo entrever ahí, claro. que estaba entrenando, que guanteaba. Exacto. Que y, no se le había apagado la llama, en definitiva, exacto, ¿no? Y cuando se le dijo desde Boxeo Planeta... ¿A usted le gustan las vueltas estas de, no es que de ex campeones del mundo? No me gustan, pero las no me gustan, pero las entiendo. ¿Las comparte? No las comparto, pero las entiendo. Discúlpenme que sea reiterativo, ¿sabe por qué? A ver, muchas veces decimos, vas a llegar a los 65 pirulos, Luján, y te vas a jubilar. ¿Cree que te digo una cosa? No es fácil dejar de laburar. Él a esa altura ya va a tener su emisora, va a querer fogonear desde por atrás. Por eso decía no Marvin Hagler, que cuando se colgaban los guantes había que correrlos bien alto para no poder llegar a bajarlos nuevamente. Seguro. Realmente es una decisión muy difícil. Las vueltas en el boxeo siempre han despertado un interés especial, han tenido tintes de diferentes performances, han vuelto grandes boxeadores, claro, y no han hecho un mejor papel, claro, y otras vueltas han sido, claro, vueltas buenas. Además, no nos olvidemos de que siempre tenemos que ejercitar la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Y si los que manejaban al boxeador en cuestión se quedaron con toda la plata y tiene necesidad de un mango, claro, y no sabe hacer otra cosa, y si en realidad no le fue bien en los negocios que emprendió, y además dice, che, si George Foreman boxeó hasta los 48, claro, ¿por qué no yo? Ese desafío interno, bueno, que viene Foreman bien. Foreman es una de las grandes vueltas del boxeo. Y hay uno de los, y hoy por hoy vamos a poner una mano en el corazón y vamos a decir la verdad, porque la realidad nos sobrepasa, Damián. La jerarquía y la calidad pasa por boxeadores arriba de los 30 años. Sí, son los que están manteniendo esto que tiene que ver con el espectáculo del boxeo. En ese sentido ha cambiado mucho el boxeo, porque antiguamente los boxeadores tenían muchas más peleas que los profesionales de hoy en día, hacían mucho más combate, mucho más seguidos. En tu época, Luis, vos lo habrás visto cuando ibas a ver boxeo a Luna Park, se peleaban los miércoles y el sábado nuevamente el boxeador estaba combatiendo. Sin duda. Hoy por hoy, sí, un boxeador de primer nivel está peleando entre 2 o 3 veces al año. Claro. Y eso, bueno, hace también a la durabilidad del boxeador, a proyectar su carrera un poquito más en el tiempo, Luis. Así es. Tanto Damián Casino como quienes habla Luis Parpacelli agradece y mucho la atención, la disposición, la amabilidad que tuvieron todos en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, allí en Roldán, en esta provincia de Santa Fe, Argentina, cuando tuvimos la posibilidad de ir a ver el festival, donde Daniela Romina Bermúdez, la bonita, le ganó por puntos de manera amplia a Guadalupe Martínez. En el Juan curso Acosta del programa de hoy vamos a dar la entrevista que le hicimos exclusiva a Daniela Bermúdez. Exactamente. Con Gustavo. No le dejaste sacar foto a los fanáticos, te la trajiste a la mesa de trabajo de Boxeo Planeta. Pero ella también accedió a Boxeo Planeta, como no, también Gustavo, que agradeció que nosotros estamos. El Pata también estuvo muy, muy atento en prestarse para la entrevista. Y vamos a. Y Charlie Alanis, que se acercó. Sí, también. Y bueno, Pedrito Dáquila, ¿qué vamos a hacer? Gente que realmente ya vamos a estar charlando de ese festival. En la que estuvimos en Roldán, Luis. Bueno, quiero... Te cuento, vamos sí. En cualquier momento a tratar de sacarlo a Matías Bidondo de cara a su viene pelea. Pesada la mano. Sí, sí, viene muy pesada la mano, sí. de mucho desafío. Vamos a tratar de sacarlo y a ver si nos puede dar su parecer de lo que va a ser el combate con Ezequiel, el chiquito Zárate. Otro amigo de Boxeo Planeta. Sí, por supuesto, bueno, hombre que habitualmente colabora. Lo que quiero que me permitas es lo siguiente. Voy a hablar de un pequeño gran tema. Y esto tiene que ver pura y exclusivamente con algo donde yo tuve la posibilidad de participar, que es la organización de un evento para 40.000 personas promedio. Vos me dirás, sí, pero era fútbol. Bueno, pero ¿querés que te diga una cosa? Cuando vienen los grandes a la ciudad de Rosario, llámese River, llámese Boca, o cuando se definen lo que habitualmente se dice cosas importantes, hay un firmamento periodístico que sobrepasa los partidos comunes. En este caso, ¿por qué me refiero a esto? Porque yo no quisiera que ningún periodista especialista en boxeo, se llame como se llame, seamos amigos o no seamos amigos, nos llevemos bien o no nos llevemos, porque a lo mejor ni nos conocemos, o aquellos que a lo mejor puedan tener una diferencia entre ellos y demás, yo no quisiera que quede ninguno afuera, en absoluto. Pero quiero que tengamos en claro que no es fácil organizar todo lo que tiene que ver con los medios de prensa. ¿Eh? Y lo vamos a hacer en la segunda parte, voy a tirar algunas linitas de cómo a mí me parece que debe encararse este tema. Del otro lado, ¿nos está esperando alguien? Sí, Luis, como lo habíamos anunciado en el comienzo de esta edición 132 de Boxeo Planeta, ya lo tenemos a Matías, el demoledor Bidondo, o el matador Bidondo. Perdón, ¿en qué rincón está? ¿En el rojo o en el azul? En el rincón rojo lo tenemos a Matías. Bueno, pero nosotros estamos en el rincón azul, ni nosotros dos, ni acompañados por nuestro operador vamos a poder con él, pero bueno. Contemplación. La bienvenida a Matías, que siempre tiene la mejor predisposición con Boxeo Planeta. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido a esta edición de Boxeo Planeta. Hola, bienvenido, buenas noches a todos, buenas noches, gracias por la comunicación. Bueno, Damián te saluda, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Damián? Bien, el que tiene que llamar usted que está en el rincón azul, el rojo del ganador. Sí, señor. Muy bueno. Matías, ¿cómo te preparaste para este combate con Ezequiel Zárate, que tiene características de revancha, porque vos ya lo derrotaste aquí en tu ciudad, y bueno, ahora te toca viajar de visitante? ¿Cómo estás con eso? Bueno, la verdad que ya alguien decía Mendoza, para él esto es más que parqueado, porque yo ya tenía que meterse con él. Sí. Y él quiere seguir peleando, y bueno, yo para mí es buenísimo. La verdad que me preparé como nunca. Yo ya tuve una mala experiencia en una pelea larga, y no lo voy a sufrir más, eso no quiero sufrir más. Así que la verdad que la preparación ha sido realmente dura y a conciencia. Matías, Luis Parpacelli te saluda, muy buenas noches. Hola, Diego, buenas noches, un gusto hablar con vos. Igualmente para mí, cada pelea es una historia diferente, y obviamente sí. Ustedes se conocen. ¿Tenés una estrategia diferente a lo anterior? No hace falta que lo digas, porque una vez a Sara te está escuchando, se prende y bueno, pero ¿hay algo diferente? Ya, la verdad que yo creo que él va a querer plantear algo diferente. Yo, ustedes me han visto las últimas peleas, algunas de mis características han cambiado, estoy un poco más aplomado, he agarrado más experiencia, y voy a trabajar con eso. Lo que no cambia es la potencia, o cambia para bien. Yo creo que estoy cada vez más fuerte, más ligero. Yo a Ezequiel le he visto las últimas peleas, y realmente no he visto cambios en su estrategia. Uh-huh. Yo creo que él va a querer cansarme, yo creo que él va a querer cansarme porque no, si no, en cuanto a potencia no va a tener otra posibilidad. Sí, él dejó entrever que apunta a una pelea larga, sabemos que van a ir a 12 asaltos y que va a estar en juego el título latino de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría pesado. Digo esto porque él atina a no prenderse en los primeros asaltos y a tratar de que vos te desgastes en eso de tratar de sacarlo en los primeros asaltos. Él apunta a llegar al final de la pelea. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás como para llegar a los dos asaltos, Matías? Bueno, la verdad que estuve guanteando, estuve haciendo 12 rounds con varios boxeadores que iban turnando, porque la verdad que se tenían que ir turnando. Seguí muy bien, es más, el sábado el último guanteo. Yo en la semana de la pelea no guanteé nunca. Fue una cuestión mía de seguridad del cuerpo, no lastimarme, no lesionarme. Y el sábado hice el último guanteo y en el round 2 se cerré así, me terminé bailando con Maravilla Martínez. La verdad es que me siento muy bien, estoy muy bien y se van a sorprender. Con el tema de prenderse, la verdad que seguro no se prendió nunca en un cuerpo a cuerpo conmigo, ni siquiera ni nadie. Entonces, no fue antes ni tampoco va a ser ahora. Yo creo algo, en esa categoría a veces una mano que define la pelea, yo soy consciente de eso, pero si nos vamos a poner a pensar en cuestiones técnicas o físicas, les aseguro que no tiene chance de seguir. ¿Qué se siente primero combatir de visitante y en este caso también cuando la gente de Torneos y Competencias va a difundir el evento, la velada, para toda Argentina y para toda América? Hay una adrenalina especial, hay muchas ganas y mucha ansiedad porque las cosas te salgan bien, de manera tal de subir un escalafón más en cuanto a tu, consideración, porque vos hoy estás tercero en el ranking, pero también es cierto que uno cada combate va dejando una imagen y eso va haciendo crecer posibilidades de tener posibilidades de combatir con contrincantes de mayor fuste, digamos, ¿no? Sí, mira, te digo la verdad, yo creo que la persona la tiene él, la localidad la tiene él, y yo no creo que sea bueno para su gente que salga a correr 10 rounds, no 12 rounds. Muy bien. Él tiene que salir a combatir, a pelear. Uh-huh. En ese sentido, creo que la persona la tiene él. En cuanto a la parte de mi imagen, por parte del medio, que va a haber mucha gente mirándome, yo la realidad que yo trato de hacer la mejor pelea desde el primer día que hice una pelea amateur. Yo trato de hacer las cosas bien. Claro que es un plus, es un aditivo esto de la televisación, pero no es la primera vez tampoco que peleo por la tele y no es algo que me mueva mucho la cabeza. La verdad que lo que me mueve la cabeza es una pelea, es la pelea yo la tengo que ganar, para eso me entreno, para ganar. Bien, bien. ¿Quién es el mejor pesado argentino, Matías? Yo. No esperaba otra respuesta. Muy buena, la autoestima está altísima, Damián. Pero Luis, lo escucho bien. ¿Qué es lo que me preguntó? ¿Quién es el mejor pesado de la Argentina? Vos me dijiste yo. Y me parece que con la autoestima ya andamos bien, ya vamos derechito. Pero, ¿y a vos quién te parece que es el mejor de la Argentina? Ahora te retruco. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo a vos te veo muy buenas condiciones. Lo que pasa que también estoy, valga la redundancia y el juego de palabras, estoy condicionado porque cuando uno le genera un poquito de afecto, el boxeador que tiene enfrente, por la calidad humana, por el hecho de tener el carisma que tenés vos, hasta creo que a lo mejor te puedo ver mejor de lo que sos. ¿Me entendés? No sé si vale mucho lo mío. Para mí sos de primera línea, amigo. ¿Y querés que te diga más? Muy objetivo. Para mí sos muy objetivo en tu relato. Matías. Yo te doy la razón, sí, dime. Ya pensando en un futuro y teniendo la posibilidad de que salgas bien en este combate, ¿cómo ves tu carrera de cara a alguna chance internacional? ¿Te ves metido peleando en el exterior ya con este título que se te puede dar de el latino? ¿Te ves prendido en alguna pelea en el exterior? Mira, yo la verdad que esa pregunta no te la puedo contestar. Mi cabeza está en la pelea del sábado. yo trato siempre de ser muy cauteloso y muy meticuloso en la respuesta. Yo te digo, sí, voy a ser campeón mundial, voy a pelear conmigo, y el sábado me subo, entro de la mano, me siento en el culo y... Se terminó la historia. Se terminó la historia, claro. Yo sé hasta dónde puedo llegar, pero creo que para llegar hay que ir cumpliendo pasos. Creo que el paso más importante es el del sábado, en este momento. Sí, sí. Y después el domingo hablamos y te digo a qué aspiro, pero creo que en este momento, aparte, no hay que sacarle mérito a Jara, que es un boxeador con 30 gemelas, tiene 17, 18 nocaut. Sí, no, nocaut, aparte tiene muchos nombres de fuste en su campaña, perdiendo y ganando, por supuesto, pero ha peleado con los mejores, ha peleado con la Mole Moly, con Ceballos, tiene nombres como... Ha peleado con todos, se ha peleado con todos y es un caballero del teatro. Es un tipo que siempre se brindó al espectáculo. De hecho, yo ya te digo, yo hace dos semanas hablé con él por teléfono, como iba todo, tengo contacto con él, tengo una muy buena relación, porque antes que boxeadores somos deportistas. Es cierto, muy bien. Te preguntaba esto, Matías, porque bueno, vos ya estás por los 36 años y bueno, hoy por hoy la edad no condiciona tanto, pero me parece que si tu carrera se da en positivo, tendrías que estar peleando, me parece, con alguna chance a nivel exterior como para poder prenderte en algo un poquito más importante, digo. Seguro que sí, mira. Yo, en ese sentido, yo cuando empecé a boxear, yo quería pelear con algún otro rival, no, nunca pensé llegar a ser un profesional, la realidad es esa, sí. Porque ya nadie quería pelear, y cuando me hice profesional nunca llegué a pensar que podía llegar a estar entre los 10 primeros en un ranking. Yo veía el ranking de la FAB y decía, oh, mira esta gente, y después tenía la posibilidad de pelear por un título, y ahora la posibilidad de pelear por otro. La realidad es que las cosas se han ido dando muy bien, entonces creo que hay que seguir entrenando, seguir haciendo las cosas bien, a conciencia, y los resultados se van dando. Si tengo las condiciones, se darán, y si no, no, llegará un momento que diga, bueno, ya está. Con el tema de la edad, soy un tipo que siempre fue muy deportista, soy sano, no tengo golpe encima, la verdad que me siento con un cuerpo joven. Bueno, Matías, de mi parte, Luis Parpacelli, yo me juego. Vos, disculpame, para mí tenés que ganar vos, vas a ganar vos, y lo digo desde el más profundo de los respetos por Zárate, porque para nosotros el pugilista es lo más importante, queremos siempre que se cuide, no necesitamos hacer, una amistad muy grande con un montón de muchachos, porque aparte es imposible, pero en el caso particular de los que viven en la ciudad de Rosario y alrededores, sí, uno tiene ese corazoncito que es muy difícil de quitárselo. Para mí gana Matías Vidondo, gana la vuelta que quieras, amigo, ¿eh? Sí, te agradezco mucho los buenos augurios, te mando un abrazo y bueno, espero poder estar la semana que viene, que hablemos por teléfono y ya siendo campeón o algún día agarrarme personalmente, porque siempre se porta muy bien conmigo. Y usted se lo ha ganado, amigo. Bueno, entonces ya quedás comprometido, te vamos a invitar aquí a los estudios de la M Libertad 1090 para que, si tenés la posibilidad de venir o no con el título, eso ya es un resultado, pero me parece que tu predisposición con nosotros, Matías, siempre fue la mejor. Y por supuesto también te damos toda la suerte para que salgas victorioso de este gran combate que tenés el próximo sábado y que va a ser televisado por Teis Sport, y seguramente toda tu familia desde Neuquén te estará viendo, ¿no? Seguro que me está viendo Neuquén, tengo mi familia Mariloche que también va a estar acompañando, me han mandado mensajes de Luis de Córdoba, de Jujuy, la verdad, de misma gente de Pilar que me dice que vamos a ir a hacer el aguante, la realidad es que es muy lindo el cariño que demuestra, es realmente bueno para el alma del deporte, es bueno el afecto que se siente de la gente sin conocerla y con el afecto sincero. El respeto también y el abrazo grande para toda la logística que tenés alrededor, para todos los que te acompañan en las distintas responsabilidades que tiene un boxeador, que es la parte física, la parte médica, la parte técnica y demás, y el cariño indudablemente a toda tu familia y los amigos. Un abrazo y gracias por haber permitido que Boxeo Planeta le pueda decir a mucha gente una vez más que Matías Vidondo en peso pesado es un hombre que vale mucho. No, muchísimas gracias, muchas gracias por las palabras, la verdad que son realmente fuertes. El agradecimiento es como siempre para ustedes, porque son los que a cambio de nada dan todo. Así que les, les mando un gran abrazo y bueno, espero que la semana que viene nos podamos comunicar y comunicar a la gente la alegría de tener el título. Un abrazo grande, Matías. Gracias, Matías. Buenas noches, gracias. Así pasó muchas Matías Vidondo por Boxeo Planeta, edición número 132. Se las verá con el chiquito Zárate, allí en Pilar. Y en realidad todo lo que decimos a mí me gratifica saber que uno lo dice desde el mejor de los lugares, de la certeza de que estamos hablando con un chico que es realmente importante, valioso, buen tipo, buen deportista, y tiene una banda que lo sigue y lo quiere que es bastante grande. Sí, Luis. Bueno, hacemos un pequeño separador, ya venimos... Y ya estamos cerca de la información. Después vamos a continuar con el tema de acreditaciones y todo, que me importa y mucho. Ah, sí. Tengo lo que ha dicho Mingo Raffaelli, el director de campeones en el Rhin. Sí, lo conozco a ese muchacho. Me resulta conocido, Mingo Raffaelli. Bueno, muy bien, seguimos en Boxeo Planeta por AM Libertad 1090. Nuestro teléfono es el 558-1090. Nos pueden enviar mensaje de texto al 156-86-1090. Y, por supuesto, nuestro blog que acompaña desde siempre esta emisión radial, boxeoplaneta.blogspot.com, es la posibilidad que te damos para que te refrendes con toda la información que se dan en los diferentes programas radiales. Recordemos que el sábado venidero, cuando se enfrenten Vidondo y Zárate, la velada tiene una organización, en este caso a cargo de Margosian, que también está había, haciendo había suya. Trabajado con Mario Orano también, sí. Matías Vidondo, hoy por hoy vemos que... no sé si estará trabajando con Margosian, eso no se lo preguntamos, pero seguramente lo vamos a averiguar. Antes de que nos vayamos a la información... Sí, dígame. Perdóname, usted anda bien de recapados y todo, no necesita que nadie le recomiendo a alguien. ¿Tiene para recomendarme? Y Fase SRL. En recapados son los capos. Aquí, en Rosario, los número uno. Los número uno. Bueno, antes de que nos vayamos a la información... Nos manda la información, sí. Por supuesto, la gente que está trabajando para ADEBOAR y dice que la reglamentación de la FAB exige que los boxeadores tengan los chequeos realizados periódicamente, pero nadie los exige. Para poder pelear, las licencias se otorgan en condiciones primitivas y los estudios médicos no son avalados por ninguna entidad, sino que se presentan de manera particular, lo cual favorece a la ilegalidad de los mismos. Todos los deportistas, sean amateur o profesionales, carecen de obra social, de estudios médicos específicos para la actividad que ellos realizan, y en algunos casos, alguna lesión o enfermedad, los envían solamente a un hospital público. Esto es la información que nos manda la gente de ADEBOAR, que está luchando por una ley en el boxeo que proteja a los boxeadores. Y le tengo que agradecer a Héctor, el artillero Velasco, que siempre sigue peleando por esto, y vamos a ver si tenemos alguna vez una ley que ampare al boxeador. Lo vamos a repetir en todas las ediciones de Boxeo Planeta. Yo a esto le llamo mamarracho y algo más. Nos vamos a la información con Horacio Luján. Está con vos y para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad. AM Libertad, una radio, todas las voces. Es la hora 20:31 minutos. La temperatura 19 grados, 7 décimas. La humedad 74%. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. ¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Espacio publicitario. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Espacio publicitario. Bien, en la edición número 132 de Boxeo Planeta continuamos con la segunda parte de lo que tiene que ver con algo muy importante que está vinculado a la acreditación de todos y cada uno de los medios. Que van a ir y algunos a lo mejor no van a ir, cosa que espero que no suceda el próximo 27 de abril al Pepe Amalfitani. Yo formé parte en más de una oportunidad de la enorme responsabilidad de satisfacer a todos aquellos periodistas que quieren estar en los grandes eventos. Te encontrás de todo, te encontrás con aquellos que los merecen sin ningún tipo de objeción. Te encontrás con aquellos que por la envergadura de sus medios no les podés decir que no. Te encontrás con aquellos que no van nunca y quieren estar. Te encontrás con la dificultad del espacio. Y también te encontrás con gente que no es la suficientemente capaz como para afrontar semejante responsabilidad. Lo primero que yo quiero advertir es lo siguiente. Espero que todos aquellos que están detrás del boxeo desde siempre, a lo largo y a lo ancho del país, puedan tener la posibilidad de comunicar a través de todos los medios, y en este caso me voy a referir a la radio, donde uno de los amigos que tenemos, Domingo Raffaelli, tiene que estar con cadena eco, en el estadio Pepe Amalfitani el día 27. Tiene que estar. Ahora, yo me pregunto muchas veces, cuando se vienen estos espectáculos, muchos no tienen idea de que van a venir de Alemania, de Estados Unidos, tal cadena, de México, que el firmamento va a ser mucho más grande. Y que algunos vienen con equipo de 6 personas y hay que decirle, no, amigo, más de 4 no puedo, porque esos dos lugares que vos me pedís de mayo se lo doy a gente de Uruguay, o se lo tengo que dar también a uno de México, o se lo tengo que dar a uno de Salta. Es decir, es muy difícil conformar a todos, pero no imposible. Yo lo que quiero leer es un párrafo que dice así: como la señora presidenta debe saber, las radios llegan a lugares recónditos del país donde no llega la TV. Creemos que sería un acto grave de discriminación que muchos argentinos no puedan escuchar un acontecimiento único e irrepetible por radio. Conociendo los profundos sentimientos populares y federales de Cristina Fernández de Kirchner, le solicitamos que intervenga por aquellos que no tienen TV y solo pueden acceder a esta fiesta de forma única mediante la radio. Lo comparto 100%. Otra de las cosas que quiero decir, que muchas veces, si la Federación Argentina de Boxeo tuviera un presidente como corresponde y el Círculo de Periodistas Deportivos de Argentina, al cual pertenecemos porque somos Damián Casino, Luis Parpacelli y socios del Círculo de Periodistas Deportivos aquí de Rosario, debieron con la suficiente antelación plantarse ante quienes organizan este evento hace 30 o 60 días y decir, este es el listado de medios, este es el listado de periodistas. Y sí, la Unión estos de son Periodistas los, de Boxeo. Estos, bueno, claro, la Uperbox. La Uperbox. Todos debieron haberse unido. Hasta aquellos que están peleados. Porque vamos a decir la verdad, muchachos. En el ambiente boxístico pasa como en distintos ambientes en la Argentina. la mayoría no se lleva bien. Pero bueno, hay momentos, muchachos, que el bien común es el bien común. Y debieron haberse juntado todos y haber dicho, bueno, a ver, ¿quiénes son los muchachos que tienen dificultades? ¿Vamos a sacar la cara por Mingo, por Pedro, por Juan, por Andrés? Y sí, hay que sacarla. Claro, pero yo lo que espero que se equivoquen... Cuando fue presidente de la Upper Box, lo sacaron por la ventana. Cuando quiso, bueno, empezar a trabajar de manera honesta, lo sacaron por la ventana la gente de Upper Box. Y me parece que ahora tampoco lo van a salir a defender a Mingo. Entonces, es como vos bien decías, parece que tiene que haber una comunión entre todos para poder estar, para poder... Para saber que hay límites, para saber claro, que hay límites en la diferencia. Que no esté Mingo, seguro. Que no estemos nosotros, Luis. Bueno, a nosotros nos gustaría estar transmitiendo, digo. Claro. Pero el que se perjudica es el oyente o la persona, como dice Mingo, en el sentido de que por ahí no tiene la posibilidad de ver a través de una TV, y por una cuestión laboral, porque podés estar de sereno y querés escucharlo por radio, podés estar, no sé, en una estación de servicio y no tenés televisor y querés escucharlo. Sin duda. Me parece muy importante que los medios nacionales tengan toda la posibilidad de transmitir. Pero esto lo tiene que pelear desde el punto de vista del diálogo, quienes están involucrados en el marco del boxeo. Y sabemos muy bien que Mila no se lleva bien con Iruta. Cuando vos decías de trabajar con antelación, nosotros, y te hablo en el caso particular nuestro, uh-huh. Luis, hace más de 2 meses que estamos tratando de obtener respuesta respecto de la transmisión y de las acreditaciones. En su momento nos acreditaron, confirmaron la acreditación presencial de Boxeo Planeta en este evento, pero nos dijeron que teníamos que gestionar y pedir por el tema de la transmisión la primera semana de abril, cosa que lo hicimos mediante José Bonassi, el director de la emisora. Así es. Y claro, ya nos dieron la respuesta terminante de que no íbamos a poder transmitir por una cuestión de derechos. Me lo comunica el director de la radio. Claro, porque... Pero claro, ya no hay más tiempo, porque si nos dijeron que llamáramos una semana, la primera semana de abril, ya no queda tiempo para recurrir a las entidades que pueden respaldar esto. Te comento lo que se hace en estos casos. Se reciben todas las acreditaciones. Mira, yo tengo un muchacho amigo, José García, que es contador y fue jefe de prensa del Club Atlético Newell's Old Boys. Me une una amistad, nos recibimos juntos de periodista general, participamos cada uno en su institución y nos sentamos a charlar sobre cómo hacer esto cada vez mejor. Te digo que no es tan fácil como uno lo ve, hay que estar también del otro lado. Cuando te viene una radio como Continental, yo creo creer que lo que pagó Continental, a lo mejor no lo puede pagar Eco, no lo puede pagar Libertad o no lo puede pagar cualquier otra emisora. Entonces, lo que nosotros necesitamos es... Nuevamente, lo repito, que la entidad máxima del Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina, que la Federación Argentina de Boxeo, para este tipo de situaciones, trabaje con intensidad y pida el espacio que uno cree realmente que se corresponde. Yo acá leo una parte que vos tenés mucha razón. En este país hay para todo. Hay gente que tiene 3.000 pesos para pagar este tipo de espectáculos. Para acá hay muchachos que vienen a escuchar cantantes y pagan 800 pesos. Yo creo que Luján no va a ir a pagar 800 pesos para escucharlo a Luis Miguel. ¿Está? Y yo que soy un laburante de empleado de comercio no tengo plata para pagar eso. Pero hay gente que sí lo tiene. Están los invitados VIP, están los de la política, estará Tinelli, estará Susana Jiménez. Y bueno, esto sabemos que es un circo, en el buen sentido de la palabra, porque el circo no es un espectáculo puro, digno, hermoso. No se entiende. No es, pero yo lo que espero es que los muchachos se junten, porque fíjate vos, yo escuchaba la otra noche a Carlitos Irusta, a quien le mando un gran abrazo. Cosa, Luis, se van a juntar con periodistas del extranjero la noche anterior, el día 26, a entre todos un asado. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿El gobierno tiene algo que ver con esto o solamente el gobierno paga por los derechos para que la TV pública pueda transmitir? Porque acá el gobierno se está dando trascendencia de que tendría que intervenir el gobierno. No sé si el gobierno puede intervenir sobre los derechos de espectáculo de HBO. Cuando el gobierno lo que hace es pagarle a HBO para que se pueda transmitir por la TV pública. Ah, pero yo siempre digo que hay cosas que cuando vos tenés voluntad podés llegar a intervenir. Podés llegar a intervenir, porque si vos pregonás durante toda la vida que esto es para todos, y se lo pedimos una vez a Rossi cuando fuimos a Villagobernador Gálvez, puede llegar a intervenir. ¿Por qué no puede llegar a intervenir? Charla con la gente de HBO y abre una puerta. Este gobierno y el gobierno que sea. Porque en este caso de Continental, que va a tener la posibilidad de transmitir con los relatos de Víctor Hugo, cuando Víctor Hugo no es un relator de boxeo. No. Y me parece que por eso también nosotros nos hacemos eco de Mico Raffaelli. Más allá de que nos somos una amistad muy grande y que es padrino de Boxeo Planeta, sí. Pero digo, que Mingo que anda por transmitiendo en diferentes espectáculos, como nos ha tocado a nosotros, hemos transmitido el viernes pasado desde Roldán, bueno, hacemos todo un esfuerzo, y cuando llega un verdadero espectáculo, que uno, sin duda. No te digo se puede lucir, porque desde el trabajo humilde que uno hace... Esto es muy sencillo, yo no le niego a Víctor Hugo Morales, porque Víctor Hugo Morales de fútbol y también lo es Walter Nelson. ¿Pero por qué se nos niega a nosotros? Eso es lo que... Bueno, pero hay que averiguar. A veces se jerarquiza los medios. A ver. Pero está mal eso, Luis. ¿Por qué tienen que No sé si está bien. ¿Y por qué se hace, amigo? Porque a veces, cuando vos tenés mucha gente que te pone dinero para la publicidad, no es lo mismo lo que la llegada que tiene Continental a la que pueda tener una FM u otro tipo de emisora que sea de Casilda. Lamentablemente es así. Víctor Hugo Morales se da esos lujos porque tiene un caudal de audiencia que le permite a una gaseosa, a una fábrica de autos, vender, y tiene una llegada infernal que el resto no tiene. Y esta vida es por plata, muchachos. Esto es por plata. Este es un sistema capital. Sí, es un negocio. Yo no digo que esté bien y que esté mal. No, hablo de la realidad. Se entiende. Y no quiero que nadie del boxeo se quede afuera. Es lo mismo que si vos me dijeras mañana, che, no, mirá, a mí no me gusta porque se viste todo de blanco y pasó los 40 años Enrique Sánchez, no puede estar en un rincón. ¿Sabes cómo saco la cara por Enrique? No, porque seguro. La idoneidad la tiene Enrique Sánchez. El que sabe, ¿qué importa la edad, el límite? Y bueno, ¿y sabés lo que tendríamos que hacer los periodistas si no transmite Mingo Raffaelli, o no lo dejan entrar a Luján, o no lo dejan entrar a los muchachos de Cebollita, a cualquiera, y no transmitir, no ir? Pero bueno, primero esa es la decisión que toma Mingo Raffaelli, bueno, primero, y que se está difundiendo. Bueno, no, pero no vamos, primero, no vamos nadie. No vamos, bueno, pero primero averigüemos cómo es el sistema que tiene HBO para por hacer las acreditaciones. Digo, por eso te digo que me parece que pasa más por HBO. Ahora, no neguemos también que se comenta algo que no voy a estar nunca de acuerdo. Y ahí, bueno, escúchame, te pregunto esto, y para ir cerrando, porque pero no me quiero olvidar de esto, porque lo escuché el último sábado y a mucha gente se le pasó. Yo no quiero que Carsetti quede afuera, y estoy hablando de boxeo de primera. No me gusta nada que Negrelli, aunque puedo no compartir la religión, la política, su club de fútbol, se quede afuera. Y cuando digo Negrelli, digo Diario Popular. Y tampoco me gusta que se quede un muchacho de Olé afuera. Ahora, hay espectáculos que son como los restaurantes. Me reservo el derecho de admisión. Sí, acá hay dos cosas. Cuando yo te preguntaba recién si Martínez o el entorno o la gente que lo dirige a Martínez podría haber hecho algo. Me parece Martínez que no. Sea. No, por eso. Me parece que no se puede hacer nada. Porque demasiado que se logró que se traiga el espectáculo a la Argentina. Porque casi no se da que se haga en Argentina. HBO, no solo eso, sino que habían, primero querían hacerlo en el estadio de River, HBO le dijo que no. Después habían hablado de Luna Park y también quedó descartado. Claro. Y bueno, y fueron a Vélez y ahí recién HBO, bueno, agarró viaje. Porque si no, este tipo de espectáculo no se hace en Argentina directamente. No, es cierto. No tendríamos la posibilidad de ver este tipo de espectáculo. Se haría en Las Vegas como se hizo siempre. Además, con una repercusión enorme que tendrá indudablemente, ¿no? Bueno, cerramos y hacemos un separador y ya nos metemos en lo que va a venir. Vamos a, cuando venimos ya, Horacio nos va a traer la entrevista de Daniela Bermúdez y después vamos a desgranar un poquito con Luis Alberto Parpacelli toda la linda jornada que vivimos en el Club Social y Deportivo Cosmopolita de Roldán, ¿eh? A Boxeo Planeta, como siempre, realmente vimos una pelea ante una mexicana que siempre son duras, pero que realmente desplegaste un muy buen boxeo. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, muy contenta. Y sí, la mexicana son duras, yo la peleé con una mexicana y logró lo de Ram, así que ya sabemos. Bueno, papá me dijo, ojo que son duras, vamos a ir para sacar nocao. Y bueno, vimos todo lo mejor y gracias a Dios salió todo bien. Mira, ¿en qué lugar del planeta puede haber una rival como para vos? Porque yo hoy no la veo en el firmamento. Incluso va a tener que ser una muy buena para poder tener la esgrima, el repertorio que vos exponés en cada uno de tus combates. Y bueno, ahora si Dios quiere, bueno, vamos a ver, capaz que se va a dar una pelea en México y está bien entrenada con la mexicana por otro título. Y bueno, vamos a entrenarnos a fútbol otra vez y bueno, ojalá que podamos obtener otro título. ¿Qué es lo mejor que hiciste para vos? Y bueno, hice todo lo que hice en el gimnasio, lo que mi papá me dijo, con mi hermano, siempre me está ayudando, mi familia, mi hermana también que me ayuda. Hicimos todo lo que hicimos en el gimnasio. Lo que vemos es una gran mejoría, trabajaste muy bien el cuerpo y combinaste bien con el tiro de mano derecha arriba. Realmente me parece que eso te dio un muy buen resultado en la pelea, porque la paraste bastante, Martínez. Sí, la verdad, mi papá me dijo, vamos a trabajar con el 1-2, con cross y con gancho. Bueno, hicimos todo lo que me dijo y así que tuvimos una buena pelea, pero la mina se la bancó una banda y bueno, así que... Bueno, le decimos al público que Daniela Bermúdez es de mi ciudad, de Villa Bernal Gales, le vamos a dejar que mande saludos a toda la gente de nuestra ciudad, Daniela. Bueno, le mando un beso a todos los que me apoyan en Villa Bernal Gales, al intendente que me está ayudando una banda, y a todos los que me siguen, y a mi familia también, y a toda mi familia de que tengo Gales, que gracias por mirarme y venirme a verme. Yo creo que lo que tenemos que agradecer somos aquellos que amamos profundamente el boxeo. Tenés secuencias en más de un asalto donde da gusto ver cómo el recorrido de tus manos tienen la calidad, la factura que muchos hombres que hacen boxeo quisieran tener. Bueno, la verdad que eso todo me dicen y mi papá, el que me ayuda, el que me dice soltate, Dani, en el ring, y bueno, hacemos todo lo que me dice y gracias a Dios hicimos otras cosas ahí. Muy bien, también estamos viendo que hay posibilidades, vemos a otras luchadoras que están yendo a combatir al exterior. ¿Cómo te sentís? ¿Estás preparada para ir a combatir a otro país, a México, a Estados Unidos, donde se pudiera dar? ¿Cómo te sentís con eso? Me encantaría y bueno, voy a entrenar bien para dar una buena batalla y voy a hacer todo lo que dicen Manache y mi hermano que me están ayudando. Y sí, me veo, tengo ganas de ir afuera. Bueno, te voy a confesar algo. El día 27 de abril, en Buenos Aires, va a haber un festival extraordinario, donde la figura estelar va a ser Sergio Maravilla Martínez. Sí. Pero no va a ser totalmente completo. ¿Sabes por qué? Porque no estás vos. Bueno, me hubiera gustado de todo corazón que estés en la programación. Creo que te lo mereces. Creo que el boxeo se merece la exposición que vos haces habitualmente. Bueno, ahora sí, me encantaría, pero bueno, antes de jugar, ojalá que... No pierdas la esperanza. Sí, es verdad. Y bueno, a mí me encanta Sergio Maravilla y me encanta el modo de pelea que tiene y todo. Estoy muy fanática de él. Como mi familia también, me gusta mucho. Bueno, Daniela, realmente vimos que has desplegado un muy buen boxeo, hiciste dos mejorías, y eso es importante. Se nota la mano también de la gente que te ayuda, de tu papá, del trabajo que hacen el equipo, porque se notó que trabajaste bien en punta con los ascendentes de mano derecha e izquierda, combinaba bien las manos abajo para restarle movilidad a la boxeadora mexicana, y me parece que se está notando la profesionalidad, y eso es importante de cara a tu futuro. Sí, la verdad que sí, y bueno, le quiero agradecer a mi papá que siempre está conmigo, me banca en todo, a mi hermano y a mi hermana y a toda mi mamá que siempre está ahí, y bueno, gracias a eso estoy acá. ¿Tu nombre y apellido es tu cuerpo técnico? De la gente que está alrededor, aparte de papá. Sí, la verdad que sí, de todo, de acá la gente que me vino a ver y me vino a apoyar, así que me alentó mucho todo. Vale. Y tu humildad, sé que tengas muchísima gente que te está esperando para hacer fotos, ¿eh? Sí. Así que te liberamos para la luna. Por supuesto que siempre tenés abierto los micrófonos de Boxeo Planeta, sabés que este programa lo que tiende es a destacar a los boxeadores de nuestra ciudad y por supuesto de la ciudad de Rosario. Así que, como siempre, sos bienvenido a Boxeo Planeta y gracias por estar, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes también y a toda la gente que me vino ahí y a mi familia. Bienvenida, Daniela Bermúdez. Bueno, como escuchábamos, fue la entrevista exclusiva que hicimos a la vera del ring el viernes pasado en el Club Social y Deportivo Cosmopolita de la ciudad de Roldán, en la que Daniela La Bonita Bermúdez superó a la joven mexicana Guadalupe Martínez. Esto fue por puntos en fallo unánime, tras 10 asaltos, y así defendió por tercera ocasión su corona. Esto fue en el combate estelar. Las tarjetas de los jurados fueron Dongo de Perú, 191.5, Gustavo Estrella de Argentina, 190.5, y Gabriel Tabela, también de Argentina, 191, todos a favor de la boxeadora oriunda de la ciudad de Villa, Gobernador Gálvez, quien había acusado en la báscula 52 kilos, 150. Tuvimos un combate muy interesante, el que sostuvieron Diego Sebastián Báez de Santa Fe, 58 kilos 300. ¡Qué gran Rubén pelea, Darío Luis. El Pata López, 58 kilos 200. Ganador en dividida para López, me pareció una pelea por demás de interesante. Desde lo técnico, una sorpresa, Diego Sebastián Báez. Y por supuesto, Rubén Darío López, lo dijo él. Hace 5 meses que estoy con Charlie Alanís y me cambió la vida, y en realidad creo que debo ser un profesional 100% porque es lo que me exige y lo que más me conviene. Estuvimos con Gustavo David Bermúdez, que se las vio con Alejandro Daniel Gómez, y bueno, se dictaminó desde las tarjetas empate. Yo creo que Gustavo debe corregir algunos aspectos, principalmente el defensivo, pero sigue teniendo chances de ser figura programada en cualquier lugar del país. Bien lo del Pata López, realmente sí. En una pelea muy dura con un invicto, como Diego Sebastián Báez, hicieron un gran combate, Luis. La verdad que la transmisión salió muy eufórica porque realmente no daban tregua, ambos boxeadores se desplegaban toda su técnica, toda su enjudia. Uh-huh. Me parece que el Pata López puso todo, le faltó algo de repertorio al Pata López, que seguramente lo va a ajustar con Charlie Alanís, como bien decías, y se lo remarcaste en la entrevista. Uh-huh. Me parece que faltaron un poquito los golpes ascendentes, y él te dio la razón en ese sentido, que le costaba mucho meter esos golpes, que lo venía practicando en el gimnasio, pero que cuando a la hora de tener que tirarlos en el momento de la pelea le cuesta y mucho, pero bueno, sigue en el buen camino. Esta vez no se le dio el knockout, pero me parece que el Pata López va a llegar a grandes oportunidades, tanto nacional y probablemente alguna internacional, de la mano de Charlie Alanís. En Super Mosca, Federación Internacional de Boxeo, Débora Anaí Dionisius, la gurisa, sí. Oriunda de Villaguay, Entre Ríos, con 51 kilos 700, combatió ante la Gaby Gabriela Bubuer, de Uruguay, Maldonado, una chica realmente dura en todo sentido, pero Débora... Dura. Tiró más y mejor. Sí. Tiró más y mejor. Más calidad, más técnica, así el recorrido de los golpes. Yo tuve una ventaja amplísima, ¿no? Como me pasó con la pelea de la Bonita. Buena movilidad de piernas para Dionisius, ¿eh? Muy buen traslado. Para destacar el sentido. Bueno, lo que vi entre Flash... Nonito ganamos Donaire, los dos, filipino. Ganamos los dos, nos jugamos y ganamos bien ahí. Le ganamos a Robbie Covey, porque Robbie Covey creo que se la jugaba por Nonito. Sí, porque decía que Guillermo Rigondó era de correr, de escaparse. No, ahí no te puede escapar, salvo que te tires por abajo de las cuerdas. Lo dijo Rigondó después en una entrevista, y yo creo que te lo mandé en un mensaje de texto, Luis. Uh-huh. Rigondó se hizo... En las bases del boxeo cubano, y es muy diferente el boxeo de base cubano a lo que tiene como base el boxeador filipino. Uh-huh. Ahí son dos boxeos totalmente diferentes, y lo dijo Rigondó, en mi Cuba natal un golpe no es pelea, como se decía. Sí. En la calle, cuando se peleaban en la calle, te pegan una piña y, uh-huh, y se termina todo, y no es pelea, un golpe no es pelea. ¿Él qué quiere decir con esto? Que hay que trabajar todos los asaltos, desplegar la técnica, saber cuándo golpear, entrar, salir. La verdad, Luis, a mi criterio, y esto pueden disentir el que no esté de acuerdo, me parece que le dio una clase magistral de boxeo. Así es. Realmente, lo de Rigondó... ante un nonito Donay, vos me mandaste un mensaje que lo notaste desconocido, pero me parece que lo notaste desconocido. Sí, porque lo achicó la calidad de Guillermo Rigondeaux. Claro. Que tan solo ahora tiene 12 combates, que son 12 triunfos, 8 de los por la vía rápida. Es un zurdo notable, esa zurda tiene una puntería, un recorrido realmente espectacular. Se traslada muy bien, tiene visteo, tiene cintura, entra y sale pegando con una facilidad enorme. Obviamente desde el punto de vista... giros de plano realmente que sacan de eje a un pegador. Eso es fundamental. Cuando vos no te pones vertical a un pegador, el pegador no encuentra la manera de meter la mano. Cuando quiere meter el golpe, y sobre todo, como Nonito Donay, un boxeador lento, y gira, el boxeador ya te saca de plano, no tenés a nadie enfrente. Y eso me parece que es lo que enfureció a Donay, que se le notaba la cara, que estaba sacado, estaba fuera de combate. No podía pensar la pelea, y el que no puede pensar la pelea no puede elegir los golpes de ninguna manera. Terminó con el ojo derecho realmente estupefacto. Yo tenía 116-111 porque hubo una caída circunstancial, un descuido en la décima vuelta, digamos del cubano, pero indudablemente dio una buena lección de boxeo, como para seguir teniéndola en cuenta. Toda la información la pueden encontrar en nuestro blog. Bajamos las tarjetas oficiales con la foto de las tarjetas de la Comisión Atlética de Nueva York. Así que en nuestro blog pueden encontrar toda la información de este gran combate que se dio entre Rigondeaux y el filipino, que probablemente se habla ya de una revancha. No quedó para nada conforme Donair, pensaba que se le iba a hacer más fácil. Lo habíamos escuchado también al travieso Arce decir en un programa mexicano que Rigondeaux no pasaba el octavo capítulo, y yo no coincidía con eso. Me parece que si no había un golpe de suerte que lo pudiera prender, sabemos que pega fuertísimo Donair. Me parece que no se iba a dar. Nos vamos ya cerrando esta edición. Y agradeciéndole a la gente de Olimpia Deportes, que siempre nos ayuda, nos respalda. Le contamos que, bueno, ya hablamos de lo que va a ser la pelea este próximo sábado en Pilar entre Matías Vidondo y Ezequiel Zárate, pero sí tenemos el viernes 19 de abril desde San Salvador de Jujuy, Alejandra Marina Oliveras va a combatir con Calixta Silgado, la colombiana, la retadora. Esto va a ser a 10 asaltos por el título mundial Pluma OMB. Y nos escuchó de Alejandra Oliveras cuando le hicimos la entrevista, cuando vino a combatir aquí en Rosario, y le decíamos: ¿cuándo vas a pelear en tu provincia natal? Ahora se le dio. Este próximo viernes no nos podemos perder este gran combate entre Alejandra Oliveras frente a la colombiana Calixta Silgado. Por supuesto, va a haber muchas preliminares de primer nivel, y va a ser transmitido por Teis Sport, como siempre. Recordamos que el 18 de mayo Lucas Martín Matisse se enfrenta a uno de los desafíos mucho más importantes, Lemon Peterson, para él y para el Cuti Barrera, el abrazo más grande. 132 la edición de hoy de Boxeo Planeta. Y sí, el Canelo y Trut, el Canelo y Trut van el 20 de abril es el sábado, es en San Antonio. Canelo Trut. ¿Por quién va? Canelo. Ah, bueno, yo voy por Trut. Bárbaro. Horacio Luján, muchas gracias por ponernos en el aire. Como siempre, muy, muy atento y muy profesional. ¿Vamos a tomar algo? ¿Cómo nos vamos a compartir algo, como siempre, y a seguir ahora la discusión de boxeo? Sí, ¿y qué es lo que viene ahora? Cebollitas. Una marca registrada tengo, en la radio de la ciudad. Le tengo que traer a mi nene que le hagan una entrevista a Cebollitas. Tenemos que hablar con Alicia Fernández. Chico de fútbol, así que bueno. El abrazo grande para todos. Gracias por compartir y estar junto a nosotros aquí en Boxeo Planeta. Gracias por todo.